palabra de Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra. Te damos gracias, Señor, por esta magnífica oportunidad que tú nos regalas de estar en tu presencia para escuchar tu palabra. Hemos adorado, hemos orado. Y ahora, Señor Dios, queremos oír tu voz hablando allí dentro de nuestro corazón. Padre, toma mi vida, la pongo en tus manos para que me uses, Señor, de acuerdo a tus propósitos, que son grandes, buenos, que son firmes con nosotros. Mi Dios, queremos entregarte todo lo que somos y queremos pedirte que sigas, Señor, colocando tus manos sobre nuestra vida, que es como barro, para que sigas moldeando, haciendo, Señor, en cada uno de nosotros según tus designios, Padre. El diseño divino, el original, en Cristo Jesús restaurado, podamos, Señor Dios, disfrutarlo, podamos vivirlo, podamos ser fuertes en tu palabra, fuertes, Señor, en la convicción, fuertes en todas las cosas, porque tú nos hablas y nos alimentas y nos nutres para que seamos, Señor, hijos de bien, hijos de paz, hijos de sabiduría. Señor Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, actúa. Señor, gracias por este pueblo que pudo llegar en esta noche a pesar de los trancones, de las dificultades por el ambiente de la ciudad. Señor, hay un remanente que está aquí. Por favor, conforme a esa fe, glorifícate en sus vidas y que salgan de aquí con gozo y esperanza, porque en tu presencia encontramos paz, libertad y todo, Señor, lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener un tema que he titulado Lo valioso cuesta. A todos nos gustan las cosas, como por ejemplo una amistad sincera. ¿Le parece que es algo de valor? Como una familia unida, tiene valor. Como una fe no fingida, tiene valor para Dios primeramente y valor para el ministerio en el que usted se desenvuelve. Cuando un creyente es una persona genuina en su fe, es muy valioso en la obra del reino de Dios. Eso es valiosísimo. Es valioso una persona echada para adelante. ¿A cuánto le gustan las personas echadas para adelante? Las personas esforzadas, las personas decididas, las personas que empiezan una cosa y no se dejan a la mitad del camino amedrentar y devolver. Saben que eso es valiosísimo. Amén. Una persona así, que usted diga, se puede confiar, se le puede entregar algo y esa persona responde de principio a fin. Eso es muy valioso. Son valiosos los trabajadores honrados. ¿Cuántos tienen aquí trabajadores? ¿Manejan alguna persona allí que ustedes los manden, los cuantos? Levanten la mano los que tienen. ¿Cierto que a usted le parece valioso un trabajador honrado, un trabajador íntegro? Eso es valioso, pero eso tiene un precio, eso cuesta conseguir esa clase de persona. Nos gusta la y para disfrutarla hay que, ¿o no? No es lo mismo comerse un perro ahí en la esquina que irse a comer un pescado, dice que en el restaurante allí de Perú, no es lo mismo. Yo no he ido, pero me cuentan que es que es muy rica y que es muy cara. Yo no he ido por allá, pero lo bueno cuesta. Si usted, hermano, quiere viajar, tiene que pagar por ese viaje. Tiene que sacar el tiempo y tiene que costear todo lo que concerniente a ello. La ropa buena cuesta, ¿o no? Los zapatos buenos cuestan. Los accesorios en las damas, los accesorios cuestan, los carros, en fin, todo lo bueno, todo lo de buen gusto tiene su precio, todo cuesta. Pero lo adquirimos con gusto si tenemos la forma, porque lo vamos a usar y lo vamos a usar bien, hablando de las cosas materiales. Ahora, el reino de los cielos no es de poca monta. El reino de los cielos no es de poco valor. Uy, hermano, parece que no lo creen. Bueno, Señor, yo digo por ellos, amén, amén, amén, amén. Voy a decir por ustedes, amén. Ustedes así me dejan a mí. Bueno, si todo lo que mencioné arriba tiene valor en términos afectivos y económicos, el reino de los cielos se nos describe en la siguiente parábola que vamos a ahorita a desarrollar en Mateo 13, 14, 44 al 46. Vamos a leer Mateo 13, 44 al 46, por favor. Y vamos a mirar qué es lo más valioso, si lo que les dije arriba o esto que vamos a estudiar aquí. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel. ¿Estamos de acuerdo? Ya leímos, sigamos. Y también: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas, diga conmigo, que busca perlas, y que habiendo hallado una perla, ¿cómo es la perla? Preciosa, diga conmigo, la perla es preciosa. Fue, ¿y qué hizo? Y vendió. ¿Qué vendió? Diga, todo. Otra vez, yo digo por ustedes, vendió todo, todo, todo, todo. Todo lo que tenía, ¿y qué pasó? La compró. Bien, entonces aquí vamos a hablar del reino de los cielos, que lo está describiendo la palabra como un tesoro y como una perla preciosa de gran precio. Y dice que es como un tesoro escondido en un campo. Las riquezas del reino de Dios, les quiero decir, recuérdelo, son incalculables y de un valor extremadamente grande. Y cuando el hombre lo encuentra, ese tesoro, cuando el hombre se encuentra con ese reino de los cielos, déjeme decirle, a ese hombre, a esa mujer, le cambia la vida, le cambia el pensamiento, le cambia todo, hermano, el efecto del poder de ese tesoro. Cuando esa persona lo encuentra, lo hace una nueva criatura, aleluya, lo catapulta a una nueva visión, a una nueva dimensión, aleluya, gloria al Señor. Es un reino que nos transmite ese valor, que nos transmite ese carisma, que nos transmite todas las cosas buenas que hay en él. Porque es un tesoro, y un tesoro tiene un precio. En los tiempos en que el Señor está dando esta parábola, existían banqueros, pero no existían bancos todavía. ¿Y qué hacía la gente que tenía algunas riquezas, joyas, oro, plata, cosas valiosas? En el campo de ellos venían y hacían, como hoy día las llamadas caletas, pero allá escondían los tesoros. Y allí ese tesoro era el activo de esa familia, era lo que ellos guardaban tal vez para dejarle a su descendencia. Y la Biblia cuenta que este hombre encontró ese tesoro. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que cuando él encontró el tesoro, ¿qué fue lo que hizo? No, vamos a mirar los primeros versículos. Y el cual el hombre haya, ¿y qué hizo? Diga, lo escondió de nuevo. ¿No les parece raro eso, que encuentra el tesoro y lo esconde? Si se lo encontró era porque era de él. Pero aquí vemos un hombre supremamente digno, supremamente íntegro, supremamente especial, que él dice que lo volvió a esconder para ir a vender todo y comprar el campo. Oiga, esto, vamos a hablar un poquito, ¿qué es eso que lo volvió a esconder? Si yo lo encuentro, ¿por qué lo escondo? Esto quiere decir que lo protegió, diga conmigo, lo protegió. Que fue muy cuidadoso de exponerlo y que fuera tomado por otro. Le pareció tan valioso que consideró que debía tomar medidas pertinentes para quedarse con él. Esto significa que la salvación es universal, pero es personal, y cada cual tiene que recibirla y tiene que poseerla y tiene que protegerla. La salvación es personal y Dios te la ha dado, y tú no puedes ni yo dejarla por ahí tirada. ¿Cuántos están de acuerdo? Tenemos que hacerlo. La aplicación de esto, ¿por qué yo tengo que esconder el tesoro? Luego no tengo que compartirlo, es una manera, usted lo debe compartir, pero eso no significa que usted deba exponerse al compartirlo, que usted deba de cualquier manera, hermano, comprometerse con el mundo y de pronto quedarse allá con todo el tesoro. No, señor. Los cristianos debemos valorar la grandeza, la pureza del reino de Dios, y tomar medidas en nuestra manera de vivir para no permitir que ningún avivato nos quite lo que hemos encontrado. ¿Aló? Ojo con los avivatos, dígale a su hermano, ojo con los avivatos del reino. Dígale, hermanito, tome medidas pertinentes, porque es muy valioso lo que has encontrado. Aleluya. Ojo, hermanos, con las amistades del mundo. Ojo con las conexiones. Ojo con las relaciones. Porque dime con quién andas. Dime con quién te metes, con cómo hablan, y verá cómo se le pega. Eso ya es ahí paráfrasis mía de todo eso. Pero de acuerdo a cómo usted comparta lo que usted en su ambiente, así será también su forma. Se le irán pegando cosas. Ojo con las amistades del mundo, que nos mueven y nos pueden mover de nuestra fidelidad a este reino que es valioso. El reino del que habla aquí la palabra, dice el apóstol Pablo, que es un reino, diga conmigo por favor, inconmovible. Eso está en Hebreos 12:28. Hebreos 12:28, regáleme ese texto. Diga otra vez conmigo: el reino de los cielos es inconmovible. Aleluya. Qué precioso es ese tesoro, hermanos. Y cuando habla de ser inconmovible, yo entiendo que está hablando de un reino inconmovible en sus verdades, inconmovible en sus principios, inconmovible en sus promesas, inconmovible en sus exigencias, en su respuesta para la salvación de la humanidad. Es un reino que es fiel a aquel que cree y responde a esa fe de aquel que lo ha recibido, lo guarda, lo asume, lo cree y lo tiene para sí. Bendito y alabado sea el Señor. Es un reino de principios, es un reino de principio a fin, que no tiene nada de malo, que no tiene nada, hermano, que desechar. Todo lo que hay en el reino de Dios establecido desde el cielo aquí en la tierra es lo mejor de lo mejor. Aleluya. No hay gobierno humano, no hay reyes de la tierra, no hay sistemas sociales que superen el reino de Dios, de justicia, de amor, de paz, de fidelidad, de verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los hombres han intentado hacer reinos de justicia. Se han levantado hombres con espíritus de pronto de ser próceres, de dejar un legado, de transformar las personas, pero es que por más que el hombre se disponga, nunca podrá tocar la voluntad ni el corazón de los demás hombres, por más bueno que sea ese reino. El reino humano de pronto alcanza a darle a la sociedad algún matiz de bondad, algún matiz de beneficio social, pero nunca podrá darles la verdadera felicidad ni la verdadera moral. Aleluya, que se vive en el reino de los cielos. Por más buena que sea la voluntad de esa persona de querer hacer lo bueno. Nosotros veíamos y respetamos mucho a nuestro anterior presidente, el presidente Uribe, con su lema de trabajar y trabajar y trabajar y cambiarle a Colombia la cara de un gobierno anterior, desastrosos, de narcotráfico, de violencia, de sicariato. Y en sus dos periodos, la gente, muchas veces los que no lo querían, lo veían como que se quería hacer pasar por el Salvador de Colombia, que se quería atribuir cosas de Dios, pero hizo cosas muy buenas. No le vamos a quitar lo que hizo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? O los que no están de acuerdo, pues usted tiene derecho a no estar de acuerdo. Listo, en eso no nos metemos. Pero realmente dejó un legado muy bueno, porque se pudo volver a viajar por Colombia sin miedo. Hubo un tiempo de vamos a decirlo así, donde menguó la violencia, los secuestros. Y pues, como es un gobierno humano, no puede haber perfección. Y siempre habrá uno o que otro detalle. Se queda un hilo donde se tire y ahí la gente se agarre. Pero gloria a Dios, porque yo les estoy predicando no de un reino humano, les estoy hablando del reino de los cielos que descendió, aleluya, y que usted lo debe tomar, que usted debe tomar posesión, gloria a Dios, y que ese reino le va a rendir a usted sus beneficios. si usted se ajusta a la norma del reino, si usted entiende lo que Dios quiere que usted entienda con el reino de Dios, usted será un más que bendecido, un más que bienaventurado, aleluya. Usted permanecerá en las aguas de Dios y su hoja nunca caerá del árbol de su vida, y usted dará fruto a tiempo y fuera de tiempo, aleluya. En la escasez y en la abundancia, usted será un bendecido para bendecir, gloria a Dios. Que no tenga plata, que no tenga oro, pero tiene gozo, pero tiene alegría, pero tiene a su Dios todopoderoso, aleluya. ¿Cuántos dicen conmigo? Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso es predicar la palabra de Dios, hermano. Eso se le mete a uno aquí una fuerza que yo digo gloria al Señor. Y entonces el hombre lo esconde, y lo esconde y lo protege de los falsos maestros. Tenemos que esconderlo de los estafadores. Tenemos que esconderlo de los engañadores y convertirnos en guardas fieles de este reino, aleluya. Tenemos que convertirnos en soldados, tenemos que convertirnos en atalaya y no dejar que esos falsos profetas, que estos vendedores, que estos engañadores, que estos avivatos vengan y dañen lo que a usted le pertenece. Porque duele cuando una cosa valiosa a uno se le daña, ¿o no? Como ya no tenemos amor a las riquezas, nos duele un poquito y nos pasa rápido. Pero duele cuando uno pierde algo que es valioso, mucho. Pero ya tenemos nosotros una consigna y entendemos que nuestro corazón no está aquí en las riquezas. Nuestro corazón le pertenece al reino de los cielos, al Señor. Cuando se habla de que es un tesoro, se habla de valor y se habla de riqueza, tiene que ver esa riqueza con algo que se llama, diga conmigo, conocimiento y revelación. Bueno, yo voy a decir por usted, conocimiento, conocimiento y revelación. Gracias por tenerme paciencia. Estos predicadores tenemos esos... Mi esposo ya sabe cómo es, no aplaudo, si no lo pone tres veces, aplaudir. Aplauda de una vez. Es mi esposo, ¿no? Y conmigo solamente repite y cuando le dé ganas aplauda. ¿Listo? Pero esos son clichés de nosotros los predicadores. Hay alguna gente que se aburre por eso. ¿Usted se aburre por eso? Parece, aquí verá que no es fácil. Y usted empieza a orar desde adentro, que diga amén alguno, Señor, que alguno le esté hablando la palabra. Después de la oración y después de la preparación, uno espera que alguien se anime por ahí. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Riqueza, tesoro, es conocimiento, es revelación, es entender. Y la revelación nos hace sabios, pero nos hace humildes. Diferente al mundo, que el que sabe se vuelve altivo, pero en el reino el que conoce se hace humilde. Efesios 3:8 dice, hablando de las riquezas de este tesoro: a mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia. Oh, gloria a Dios. De anunciar entre los gentiles el evangelio, ¿de qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. Las inescrutables riquezas de Cristo. Este es el tesoro que encontró ese hombre. Este es el tesoro, hermano. Vale más que la plata, vale más que el oro, vale más que las esmeraldas. El conocimiento de Dios, aleluya, supera todas las riquezas. Gloria a Dios. Riquezas inescrutables, aleluya. Oh, gloria a Dios. Desde esas riquezas se perfilan los hombres humildes, los hombres que aún no tuvieron oportunidades en el mundo, pero en Cristo Jesús todos tenemos oportunidad, aleluya, de ser alguien en la vida, de salir adelante, porque el impulso de Dios, porque el soplo de Dios nos está llevando en sus vientos al gozo, a la bendición, aleluya. Y yo quiero volar en los vientos de Dios. Bendito sea el Señor. Qué riqueza tan hermosa, hermano. Saber que Dios es mi apoyo, saber que Dios es mi fortaleza y que Él destruye y que Él anula y quita todas mis limitaciones y yo puedo confiar y ponerme en sus manos para que Él me use. Aleluya. Amén. No sino que usted ore, ayune y diga: úsame, Señor, y estudie la palabra y empiece a predicar y verá Dios cómo lo usa. Pero haga lo que tiene que hacer, amén, porque dije que el reino de los cielos es inconmovible en sus exigencias. ¿Me entendió? ¿Es inconmovible en qué? Porque exige de sus discípulos, exige de sus personas, de los que pertenecen a ese reino, súbditos, exige disciplina, exige valentía, exige consagración. Diga: exigencia, con X, exigencia. Amén. Y cuando Dios ve destellos en algunos de responder a eso, el Señor no se tarda en hacer su obra. Gloria al Señor. Y dice que fue y lo escondió. ¿Y qué más? Versículo, volvamos a donde estábamos en Mateo. Y dice que cuando fue y lo escondió, ¿y qué más dice? Lleno y gozoso por ello va y vende todo. Lleno de alegría, gozoso es lleno de alegría. Vamos a decir una cosa: encontrar el reino de Dios produce una felicidad inmerecida. ¿Una felicidad qué? Inmerecida. Eso produce encontrar el reino de los cielos. Una felicidad que es un gozo invaluable, incalculable, que afecta toda nuestra vida de una manera asombrosa. ¿De una manera cómo? Es capaz de quitar las muecas amargas de una cara sufrida, de una cara que ha sido atormentada por un pasado. Es capaz de borrar esa mueca amarga y poner una sonrisa y poner una nueva identidad, aleluya, y poner una nueva esperanza en esa vida. Eso hace el reino de Dios. Es gozo, aleluya. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en poder y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Yo quiero ambas cosas, el poder y el gozo. Porque cuando usted tiene poder y no tiene gozo, se vuelve un anárquico. Se vuelve maquiavélico. Poder sin gozo y poder sin temor a Dios y poder sin alegría y poder, hermano, o sea, tener una capacidad amando sin tener gozo y bondad. Porque una persona que tiene gozo es porque está sana en su alma, está contenta, es libre para dar, es una persona sabia, es justa, es equitativa. Porque si no tiene ese gozo, es amargada, es restringida, es, ¿cómo más? Ayúdeme, es tacaña, no da nada, todo le falta, aunque lo tiene todo, es de todo. Pero el reino de Dios, diga conmigo, no consiste en comida ni en bebida, sino en qué, en gozo y en poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y yo quiero que la iglesia Centro Familiar Cristiano se mueva en el gozo y en el poder del reino de Dios, aleluya, aleluya. Por eso dígale a su hermano: regáleme una sonrisa, regáleme una sonrisa. Dígale a su hermano: regáleme una sonrisa. Bueno, bueno, hermanos, y seguimos. Les dije que eso ser lleno de gozo y de alegría que nos transporta a realidades nunca imaginadas. Pensemos en esto: usted y yo íbamos caminando por la vida rutinariamente un día cualquiera, y caminando rutinariamente un día por la vida, yo me acordé y me acuerdo cuando salgo con mis hijos y sobre todo los pequeños. Entonces, cuando van en el camino, ¿qué empiezan a hacer? Si encuentran una lata, ¿la empiezan a qué? A chutar. Si encuentran una piedra y si ven una reja, empiezan a pasar la mano por todas las escaleras y uno peleé con ellos. Así se camina por la vida rutinariamente, ¿sí o no? Hablando de los niños y hablando de los adultos, cuando ellos van caminando rutinariamente por la vida, empiezan a mirar los errores de los otros y empiezan a decir: mira cómo se metió de feo, mira cómo va vestido, mira tan joven con aquella señora tan mayor. ¿Será el papá o será la mamá? Así empezamos, así caminamos por la vida, mirando las vitrinas, mirando cómo se mueve el otro, mirando cómo conduce, haciendo conjeturas, comentarios con el que va al lado. Y así somos, ¿o no? ¿O solo yo? Y a veces en ese caminar rutinario bajamos la cabeza y decimos: ¿por qué todo me va mal? ¿Por qué yo no salgo adelante? ¿Por qué a mí nadie me quiere al principio y después me botan? ¿Qué será lo que me pasa? ¿Me estarán haciendo brujería? ¿Será que me voy? ¿Será que me quedo? Así camina la gente, ¿o no? Y empiezan en su día rutinario a caminar de esa manera. Me puse yo a pensar: ¿por qué no soy feliz? Y de pronto esa persona, hermanos, decide como buscar algo, decide como despertar de eso y piensa: la vida tiene que ser más que esta rutina. Yo les contaba ahorita a los discípulos de que se van a bautizar, a los catecúmenos, a los discípulos de la cartilla 1, que yo cuando estaba pequeña yo ya caminaba rutinariamente. Pero en esa rutina yo decía: yo le quiero servir a Dios. Y yo me acuerdo que yo estaba trapeando un pasadizo de una casa grande donde me estaba quedando por esos días una tía, unos tíos ahí, y yo trapeaba ese zaguán. Antes las baldosas eran de azul, de verde, ¿recuerda? De rojo con amarillo. Era una de esas baldosas y yo me le pegaba ese trapero. Yo sé trapear. Pregunta a los que me están ayudando aquí a hacer aseo los martes y los sábados. Y me le pegaba yo, y yo decía: Señor, esto, tenía 11 años en ese momento, y yo decía: Dios, esta es la vida, yo sé que la vida tiene que ser algo más. Y pensaba en la felicidad, y pensaba en la felicidad desde conocer a un Dios que yo no sabía quién era, que yo no entendía. Y yo decía: yo quiero como servirle a Dios, pero yo no quiero ser monja. A mí me gusta casarme, me gustan los muchachos. Yo quiero servirle a Dios, y yo no sabía, no conocía el Evangelio, no sabían de nada. Pero yo no quiero ser mona, pero yo quiero servirle a Dios. Yo me acuerdo que ese pensamiento subió al cielo y quedó registrado arriba. Había una niña de 11 años con un deseo en su corazón de servir a Dios, pero que no quería ser monja, porque quería tener un hogar, porque quería tener hijos, porque quería ser madre, ser esposa. Y déjeme decirle, después de los 20 años, a los 22 años, el cielo me alcanzó. De alguna manera yo encontré eso que estaba buscando y entendí que esa era mi felicidad. Y usted no se imagina el gozo que me acompañó y el gozo que no quiero dejar que se muera todavía, de servir al mejor Dios, aleluya. Porque hay muchos dioses, pero este es el único Dios, el máximo Dios, aquel que vale la pena darle nuestra vida, nuestra juventud, nuestros sueños, aleluya. Sin ni siquiera orar, porque yo no sabía qué era orar. Solo una meditación de una niña que ya estaba viviendo la vida de una adulta, con las responsabilidades de una grande, con cargas que no era capaz de llevar una niña de 11 años. Pero había un Dios que cuando esa niña llegó a sus brazos, porque encontró ese tesoro, y es lo que el Señor me decía: ibas caminando, nubia, así por la vida, pensando qué va a ser, pensando en su futuro, pero un día me encontré ese tesoro, y ese tesoro tenía manos, y ese tesoro tenía boca, y ese tesoro tenía ojos. Entonces esos ojos me miraron y me dijeron: te amo. Esas manos me tocaron y me dijeron: te sano, aleluya. Y todo lo que Dios ha hecho en mí y en ti no lo puede negar nadie, aleluya, gloria a Dios. Ese tesoro habla, ese tesoro toca, ese tesoro bendice, gloria a Dios. Es un tesoro, aleluya, que es el mismo Cristo dándonos vida, gloria a Dios. ¿A cuánto les habla ese tesoro? Y los toque, les ministra. Hermano, de mi corazón, todo esto lo escribí de mi corazón. Yo diciendo: Señor, qué hermoso es todo lo que tú haces. ¿Y cómo no tener gozo y cómo no tener alegría? Por eso Satanás anda como devorador. ¿Qué es lo que él quiere devorar primero? El gozo. Porque el que se pone a servir sin gozo, el que hace las cosas sin amor, el que hace las cosas sin expectativas de felicidad, es una persona que no, hermano, va a generar motivación, que no va a generar estímulo para otros. Pero los hijos de Dios somos llamados para cambiar los ambientes negativos. Aleluya, somos llamados a traer paz donde hay guerra. Oh, aleluya, a traer bendición donde hay maldición. Esos son los hijos de Dios, llamados para cambiar las instancias y para cambiar las circunstancias de la mano de Dios. Aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Ese tesoro, leamos Juan 1:38 y dice así esta historia bíblica. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dijo? Hemos hallado al Mesías. ¿Está conmigo en la lectura? Juan 1:38 y vamos en el 41. Ah, es que no lo colocaron ahí. Versículo 41. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, cuando usted encuentra el tesoro, ¿a quién encuentra? Dígale a su hermano: encontraste a Jesucristo. Tesoro que habla, tesoro que toca, tesoro que transforma. Aleluya. Y le trajo a Jesús. ¿Y qué hizo el tesoro? Mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, porque Dios es el único que puede cambiarnos el nombre y cambiarnos la procedencia y delinearnos a un destino de gloria, de victoria, de bendición. Aleluya. No lo creyeron, pero aleluya. Amén. Gloria al Señor. Lo miró y le dijo: ya no serás Simón, hijo de Jonás. Porque los hijos de Jonás, a propósito de Jonás, no porque el papá hubiera sido, pero ¿qué fue lo que hizo Jonás, el profeta? Diga: desobediente, escapa de la voluntad de Dios, le dice todavía no, le pone trabas al llamamiento, pero le dijo: ya no será llamado hijo de Jonás, ya no será más llamado hijo de desobediencia, ahora te voy a cambiar el nombre, porque sobre ti, Pedro, a ti te daré la llave del reino. Tú como piedra vas a edificar sobre esta roca que soy yo, Jesucristo. Amén. Así de que Dios, no sé qué nombre te haya puesto, pregúntale qué nombre te va a poner el Señor. Y Lucas 19:1 dice, Lucas 19:1, hablando del tesoro que uno encuentra, cómo uno halla ese tesoro con ese gozo. Habiendo entrado, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. ¿Era? ¿Qué estaba haciendo Zaqueo? Diga: buscando el tesoro. Era porque era pobre. Si hablamos de tesoro material, no era pobre, era rico el hombre, pero estaba algo le faltaba. Diga conmigo: algo le faltaba. Mira, hermano, allá hay mucha gente que le falta, no le falta algo, le falta alguien. Amén. Le falta alguien, le falta lo principal. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió como... Cuando uno encuentra el reino de los cielos y cuando el reino de los cielos responde a tu necesidad, hermano, la actitud tiene que ser de gozo. Aleluya. Tiene que ser de desprendimiento, que ahí es donde vamos. Sigamos Ahí solamente les dejaba la nota bíblica. ¿Y qué más hizo el hombre? Dice que fue con alegría y con gozo. ¿Y qué hizo con alegría? Vendió todo. Diga conmigo, vendió todo lo que tenía y lo compró. Esto nos habla de la disposición que yo debo tener de soltarme de las cosas materiales para obtenerlo, de despegarme de esas cosas que no me dejan avanzar hacia el Señor, de esos resabios, de esos malos hábitos, de esas costumbres. Llámense intereses financieros, llámense intereses emocionales, llámense circunstancia de apego de cualquier forma, trabajo, lo que sea, deportes, juegos, hobbies. Si eso es más importante que yo buscar ese tesoro, déjeme decirle, estás mal ubicado. Así es. Si eso es prioridad para tu vida, estamos mal. No estamos respondiendo a la exigencia del reino de Dios. Pero yo creo que usted le dé un aplauso por el hermano que está ahí al lado suyo, al Señor. Denle un aplauso para el hermano. Y para, gloria al Señor, y para otros hermanos fieles que hoy no pueden estar aquí por alguna razón, que no es precisamente para juzgarlos, pero hubo dificultad en la ciudad. Pero la iglesia Centro Familiar Cristiano, yo desato la palabra de autoridad y de poder de que es una iglesia fiel, buscadora y amadora de las cosas de Dios antes que las del mundo. Aleluya. Yo desato el espíritu de la iglesia para la búsqueda genuina del Señor. Amén. Y aquí hay gente que está entendiendo que el reino de los cielos es valiosísimo y que ningún apego del mundo puede ser mayor que el apego que yo le tenga a Cristo, a su palabra, a las cosas de Dios. Aleluya. Que yo no puedo amar el mundo porque el mundo pasa y su deseo, pero el que busca a Dios, pero el que lo sigue permanecerá para siempre. Aleluya. Y esa es la verdad del reino de Dios. Amén. Y tenemos que luchar, y Dios lo sabe mucho. Tenemos que negarnos a muchas cosas porque ese reino sufre violencia. Sufre la violencia de una sociedad corrupta. Sufre la violencia, hermano, de los placeres, de la lujuria. Pero solo los que están en la presencia de Dios vencerán ese sistema. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y venden todo lo que tienen y se entregan a su Creador. David, ¿cierto? David, diga gloria a Dios porque tiene ganas de decirlo. Diga gloria a Dios, ¿no? Eso, muy bien. Yo lo veo ahí a él. Un aplauso para David, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué hacer como hijos de este reino que encontramos ese tesoro frente a las insinuaciones y a las apuestas del mundo de que vamos a ser vencidos? El diablo está por allá diciendo, con un poco de demonio, yo le apuesto a que este cae. Yo le apuesto, apostemos a que este no dura un año. Allá está el diablo en una reunión con los demonios, diciéndole, apuesto a que esta persona, ese gozo le dura un poquito. Y los demonios sí, apostemos. Pero déjeme decirle, arriba en el cielo hay una nube de testigos apostando también que usted sí puede, que usted va a vencer, que usted va a caminar derecho. Aleluya. Y ahí estoy yo y ahí está usted, la lista del Centro Familiar Cristiano, que está recibiendo una palabra de fe, de cambio, de transformación. Y le vamos a decir al diablo, oiga, y le vamos a hacer al diablo, ¿cómo le vamos a hacer al diablo? Se hace cuando se queda con los crespos hechos, le vamos a decir al diablo, me dice aquí David, así. Hermano, no porque seamos muy especiales, sino porque Dios ama al que se apoya en Él, al que confía en Él. No porque usted sea, como decía mi esposo, que día es un super hombre, una super mujer espiritual, no. Solo porque usted dice, Señor, ayúdame todos los días, porque yo sin ti no soy capaz. Solo porque usted se arrodilla a orar, a ayunar y a decir, Jesús, mi Señor y mi Dios, si tú no me alimentas hoy, si tú no me das de tu savia, entonces yo no puedo dar fruto. Por favor, ayúdame. Y cuando Dios ve esa oración en esos corazones, Él dice, O pienso yo que manda un soplo de su espíritu, que manda un fuego de su poder. Y aunque estemos como un profeta el otro día, que estaba muy triste, el profeta no veía respuesta, hablaba al pueblo y de pronto veía que, al contrario, la gente no recibía la palabra, más bien lo mandaban a callar. Y un día se aburrió tanto el rey, y un rey entre comillas del pueblo de Dios, y dijo: no quiero oírlo más. Y él anunciando que la gente debía cuidar ese tesoro, que debían vivir como Dios manda, entonces lo mandó por allá y lo metió en un cepo. ¿Sabe usted qué significa un cepo en los tiempos bíblicos? Cuéntele a su hermano qué significa un cepo en los tiempos bíblicos. Una cisterna. Usted sabe que no todo el tiempo existieron los baños modernos, que usted se sienta en el trono blanco, gris, negro y le baja el agua. Todo el tiempo no existieron esa clase de tronos, esa clase de tazas bonitas. Antes de que hubiera acueducto y de que hubiera todo eso, en el principio el Señor les dijo: carguen una estaca y en el desierto hagan su necesidad. Ellos hacían, se retiraban, como el gato, abrían un huequito, hacían ahí y luego tapaban. Ese era el sanitario portátil que tenían el pueblo de Israel. Pero más avanzaditos se hacían cisternas, huecos en la tierra, y ahí se echaba todo el excremento humano. Y un día ese rey dijo: no me gusta cómo habla ese profeta. Siempre me está diciendo que debo portarme bien, que ore, que ayune, que venga a las 5 de la mañana a orar. Mejor echémoslo allá para que no hable más. Cualquier parecido conmigo es pura relación que yo hago, hermano. Y lo tiraron allá en ese cepo. ¿Cómo se sentiría usted predicando, profeta de Dios, haciendo la justicia de Dios, y de pronto usted allá? Es que no quiere imaginarse. Pero él un día dijo: Señor, ¿sabe qué? Ya no voy a hablar más, me voy a callar, ya no soy capaz. De pronto diría en su humanidad: no quiero, estoy cansado de hablarle a un pueblo rebelde que no pone cuidado, no quiero, Dios. Y él estaba diciendo eso y tomando sus decisiones, pero dice que de pronto sucedió un milagro. Diga conmigo: de pronto sucedió un milagro, hermano. Y empezó a sentir un fuego dentro de él, un fuego dentro de él, y dijo: no, yo no puedo callar esta palabra, yo tengo que seguir hablando. Y ese profeta se llama Jeremías, aleluya. Y así tienes que ser tú, y así tengo que ser yo, por encima de lo que el mundo diga, por encima de las persecuciones, por encima de todo. Este reino es muy valioso, aleluya, tiene verdades inconmovibles. Y no importa lo que el mundo nos tire, no importa el excremento que venga de allá, no importa, hay un fuego dentro de mí que yo no lo puedo apagar, aleluya, gloria a Dios. Y Dios quiere esa clase de cristianos, Dios quiere esa clase de líderes, Dios quiere esa clase de hombres y mujeres hoy en día, porque hacen falta los altares, porque hacen falta las iglesias. Hacen falta gente que diga: vale la pena vivir en este reino y morir por este reino. Vale la pena venderlo todo por este tesoro tan valioso, aleluya. Vale la pena desprenderme de todo. Y el Señor dijo: es mejor que vayas al cielo manco, que vayas al cielo que sin una mano, sin una pierna, sin un ojo, a que te vayas al infierno completo. Hay coherencia en lo que estoy diciendo, hermanos, porque hay cristianos que quieren las bendiciones y las bondades del reino, pero no quieren las exigencias. Pero diga: yo no soy así, Señor. ¿Servir yo? ¿Perdonar yo? Le tocó el turno a él. Siempre le tocará el turno a usted y me tocará el turno a mí, siempre. Amén. Porque el día que le toque el turno a él, ese día usted caducó. Dios nos guarde, diga, y Dios nos libre. Entonces, hermano, ¿cómo le respondemos a un mundo así? Dice Juan 12:25, respóndale así: El que ama su vida, verá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna. Ese texto está claro, hay que explicarlo. ¿Todos lo entienden? Yo no sé cuáles serán sus apegos, yo no sé a qué tendrá que renunciar, qué tendrá usted que vender, entre comillas, hablándolo simbólicamente, con qué cosas tendrá que romper, pero este reino lo merece, este tesoro lo merece. Bendito y alabado sea el Señor. Conclusión: todos pueden hallar el tesoro, todos lo pueden encontrar y todos pueden acceder a él. Dice Isaías 55:6. Dice: buscad a Jehová mientras puede. Eso no bloquea ni anula cuando predicamos que el Señor fue el que lo buscó a usted, porque desde que Cristo vino a este mundo está buscando a los pecadores. Pero usted tiene que accionar en un deseo de su vida para acceder a él, en un anhelo de su alma para usted llegar a ese propósito divino. Buscad a Jehová mientras pueda ser. ¿Qué más dice? Llamadle en tanto que está. Y ahí está el consejo: dejemos la iniquidad, dejemos el pecado, arrepintámonos, porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Aleluya, aplauda al Señor, dele gloria. Amada iglesia, vivamos un evangelio de poder. Dígale a su hermano: vive un evangelio de poder. Predique, le diga: viva un evangelio de libertad. Vive un evangelio de pureza. Y entonces el gozo será una señal para tu vida. Aleluya. Porque el que no tiene deudas está contento. Si no tenemos deudas con Dios porque Cristo las pagó y yo cuido ese tesoro, entonces hay gozo y paz en mi corazón. Aleluya. Amén. Porque los que no duermen son los que tienen deudas, y más si no tienen con qué pagarlas. Pero Dios nos ayude, porque en la parte espiritual nada debemos. Aleluya, todo está pagado. Aleluya. No compre cosas chatarras. ¿Sabe qué es eso? No compre cosas que no tengan valor, inservibles. No gaste su dinero, sus fuerzas en cosas que no valen, en apegos que no te dejan bendición. No se desgaste en eso, en cosas inservibles. Más bien, llénese de lo que es bueno y agradable, y esto es el Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, amada iglesia. Póngase de pie diciendo gloria a Dios, aleluya. Aquí parece que hubieran 2,000 personas aclamando al Señor. Aleluya, bendito y alabado sea su nombre, Señor. Levante sus manos y dele gracias. Y dígale: Señor, yo iba por la vida y te encontré. En otras palabras, tú te dejaste encontrar por mí, Señor. Porque tú me estabas buscando. Buscando, Señor, en mi soledad. Buscándome, Señor, en mi rutina. Y como este hombre encontramos, te encontramos a ti, Señor. Y entonces te encontramos a ti y empezamos a disfrutar de la bendición, de la gracia, del amor. Señor Jesús, aquí está este pueblo que hoy pudo venir a tu casa. Tú conoces el avance que ellos tienen en este reino maravilloso. Tú sabes de sus luchas. Tú sabes cómo protegen ese tesoro, cómo toman medidas para que el enemigo, para que aquellos sistemas del mundo, aquellas personas no lo dañen. Padre, da conciencia al pueblo, da conciencia, Señor, a tus hijos cada día de este compromiso de vida, de este compromiso espiritual, Señor. Por favor, ayúdanos para que valoremos. Aleluya. El mundo nos gritaba que ser evangélico en otrora, Señor, en otros tiempos, era para los bajos, era para las personas que no tenían, Señor, perspectiva, que eran personas de segunda categoría. Y si lo éramos, Dios, tú nos diste la posición en Cristo, tú nos diste el mejor lugar, Señor, aleluya. Nos enseñaste a estar a tus pies para contemplarte. Nos enseñaste a caminar a tu lado, a ver de ti, Señor. Nos atraíste a ti para sanarnos. Levanta tu voz y dele gracia y dígale: Señor, este reino inconmovible, de verdad, de amor, ha transformado mi vida. Y yo quiero permanecer aquí. Heme aquí, Señor. Me afirmo en tus caminos. Me afirmo, Señor, en tu voluntad. Y ayúdame, dígale, a tomar decisiones. Ayúdame a vender todo, si fuera necesario, para poseerte a ti, Señor. La riqueza, las inescrutables riquezas, Señor. Oh Dios, te adoramos y te bendecimos. Gracias, gracias, gracias. Actúa poderosamente, actúa, actúa poderosamente, Señor, en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Que ese fuego no se apague, que esa llama, Señor, no mengüe. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Ya no somos caminantes distraídos. Ahora llevamos un tesoro en esta vasija de barro. Ahora tenemos riquezas y depósitos, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte, Dios? Oh Espíritu Santo, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Ambos, el comerciante, Señor, vendió todo para comprar la gran perla, Señor, porque ese es el reino de los cielos. Aleluya. Incalculable valor, que solo lo podemos pagar con el corazón rendido a ti, Señor. Hermano, aproveche para que ore, para que se renueve en su fe. Dígale: tócame, Señor. Es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interno y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra.